Aquí comienza El Informe con Gustavo Adolfo Villada. Es triste, pero hay que reconocerlo. La situación de orden público en Manizales y en Caldas se está deteriorando paulatinamente. En Caldas conocimos de denuncias de ciudadanos que daban cuenta de la reagrupación de organizaciones al margen de la ley que se tenían por totalmente extinguidas. Y en Manizales, las informaciones ya todos las conocemos. En INFI Caldas financiamos ideas, promocionamos sueños y desarrollamos proyectos con el objetivo de aumentar la calidad de vida de los caldenses, contribuyendo así al progreso de nuestro departamento. INFI Caldas, Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Caldas. Gobernación de Caldas, nuestra mejor empresa. Solo 7 personas esperaron la llegada del candidato al Senado colombiano Mauricio Liscano en las afueras del Hotel San Guitama del municipio de Salamina el viernes pasado a eso de las 7 de la noche. ¿Será que ya comenzó a funcionar la maquinaria de las directivas del partido de la U o será que los electores están dando un respiro a la espera de más candidatos de esa colectividad al Congreso colombiano? 10 años financiando ideas, 10 años promocionando sueños, 10 años desarrollando proyectos. En INFI Caldas cumplimos nuestros primeros 10 años y queremos celebrar con todos los caldenses. INFI Caldas, Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Caldas. Gobernación de Caldas, nuestra mejor empresa. 45 años de presencia militar cumplió en Colombia la guerrilla de las FARC, organización que pretende llegar al poder por medio de las armas. Pero es esta celebración que los colombianos debemos preguntar, ¿qué le ha dejado al país, a nuestras familias, a nuestros campos y a nuestra democracia este conflicto que parece que nunca termina? Invitemos a nuestro columnista radial, se trata del ingeniero Carlos Alberto López Herrera. Él nos hablará de los muertos y del negocio de los vivos. El Ministerio de Protección y Seguridad Social normatizó acerca de los cementerios, es decir, los campos santos a donde todos vamos a llegar. Los restos humanos son restos y como tal deben tratarse adecuadamente, sobre todo desde el punto de vista de los efectos sobre el medio ambiente que la disposición final de cadáveres van a ocasionar. De los cadáveres se desprende un producto conocido como cadaverina, que es un líquido, una especie de lixiviado o agua contaminada que perfectamente va a discurrir hacia las corrientes de agua subterránea. De las corrientes de agua subterránea es de donde nacen los manantiales y las corrientes de agua superficial, desde donde todos tomamos el agua que requerimos, tanto para uso humano como para otros usos. Entonces es muy importante el manejo ambiental de los cementerios y la disposición final de cadáveres. Y no entiende uno cómo el Ministerio de Protección Social esté metido en un tema que tiene más que ver con el medio ambiente que con la seguridad de la salud pública y de los vivos. Es importante que el Ministerio de Medio Ambiente se pronuncie sobre el manejo final de los cadáveres y sobre cómo debemos manejar los cementerios para no causar el grave impacto ambiental que pueden estar causando o pueden llegar a causar. Es por eso que la disposición final o la disposición de los cadáveres debe ser normatizada también desde el punto de vista ambiental o desde otro punto de vista, también desde el punto de vista de los cofres, que deben tener una norma técnica clara que no solo garantice la calidad de los cajones que usamos para poner a nuestros deudos, sino además que garanticen que estos cajones propicien la conservación del medio ambiente como es en casi todos los países del mundo. Entonces es muy importante que el Ministerio de Protección Social se dedique a cuidar de los vivos y el Ministerio de Medio Ambiente se dedique también a los suyos. Los oyentes tienen la palabra. Escríbanos al correo adolfovillada@hotmail.com y opinen sobre las columnas y los columnistas o sobre el tema de su interés. Buen día. El Informe con Gustavo Adolfo Villada.